Servicios en Comunicación Intercultural Servindi presenta Mundo Indígena, programa producido gracias al auspicio de IV Guía, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Hola amigos, hoy hablaremos sobre el proyecto de ley aprobado recientemente por el Congreso de la República, el cual pretende proteger a los pueblos indígenas en aislamiento. En 1984, un grupo de madereros raptó a cuatro jóvenes nahuas en el río Michagua y los llevó a Cepagua, el pueblo más cercano. Unos días después los dejaron regresar a su pueblo. Trágicamente, nadie tomó precauciones para prevenir el contagio de un brote de enfermedades respiratorias que había estallado en Cepagua, y poco después de este primer contacto, los primeros nahuas empezaron a enfermarse. A pesar de las intervenciones médicas del Instituto Lingüístico de Verano y la Misión Dominica, casi la mitad de los nahuas murieron en este primer año de contacto. Tomás, uno de los jóvenes capturados en 1984, nos recuerda. Muchísima gente moría, sí, muchísimo. En las orillas del río, en el bosque, en sus casas. Había gente muriendo por todos lados, como mueren los peces cuando se echa barbasco en las quebradas. La gente muerta quedaba esparcida como comida para gavilanes. Esto sucedió hace algunos años con hermanos peruanos que vivían aislados en los bosques, sin apoyo del Estado, sin atención de salud, sin partidas de nacimiento, sin documentos de identidad, sin ningún contacto con otros pueblos. Estamos hablando de indígenas en aislamiento, aquellos pueblos que han decidido mantenerse aislados de la sociedad nacional para no ser víctimas de la explotación de otros hombres y de esta manera garantizar su integridad física y cultural. Los indígenas en contacto inicial son aquellos pueblos que hasta hace poco han estado en aislamiento y que recientemente han establecido relaciones con la sociedad no indígena y que desean controlar y limitar ese tipo de relaciones. Los indígenas en aislamiento o aquellos que están en contacto inicial se tratan de grupos humanos que han sobrevivido a experiencias muy traumáticas de genocidio, por ejemplo, el boom que ocasionó el caucho a principios del siglo XX, y por ese motivo ellos no desean relacionarse con otros pueblos para no ser sometidos a la esclavitud y a la muerte. Los indígenas en aislamiento o en contacto inicial son las personas más vulnerables a enfermedades y a la muerte, ya que no poseen defensas inmunológicas frente a enfermedades tan comunes como la gripe o las diarreas. Son también muy afectados cuando se degradan los recursos del bosque, que son sus únicas fuentes de alimento. En Madre de Dios, los indígenas en aislamiento viven momentos de grave peligro por la actividad maderera ilegal y las concesiones de hidrocarburos. El boom de la caoba en Madre de Dios a finales de la década de los 90 ocasionó la avalancha masiva de madereros ilegales en sus territorios, provocando una espiral de enfrentamientos violentos. Por este motivo, el gobierno creó la zona reservada del Alto Purús, ubicada en las provincias de Purús, Atalaya y Tahuamán. La reserva territorial Cuga Pacorinagua se estableció para responder a las amenazas que enfrentan los indígenas en aislamiento frente a los agentes externos. Sin embargo, en la práctica ha sido una mera figura legal debido a que no se han creado las condiciones mínimas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas que viven en dicha zona. El Congreso de la República aprobó el jueves 20 de abril un proyecto de ley para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y en situación de contacto inicial. Lo positivo es que ahora dichos pueblos tienen un reconocimiento oficial con rango de ley. Lo negativo es que el texto aprobado ha modificado el texto inicial enviado por el Poder Ejecutivo el cual no garantiza la intangibilidad territorial de las reservas que se establezcan para la protección de dichos pueblos afectados por las concesiones para extraer hidrocarburos. El proyecto aprobado deja abierta la posibilidad de efectuar explotaciones de recursos dentro de las reservas para pueblos en aislamiento y solamente deja, a merced del estudio de impacto ambiental, el criterio para definir si serán o no serán afectados. Pero como sabemos, los estudios de impacto son en la práctica un saludo a la bandera, es decir, una formalidad cuya imparcialidad y rigor no es preocupación del Ministerio de Energía y Minas, que como sabemos es juez y parte a favor de las empresas. Si bien el texto normativo en curso posee serias limitaciones, también tiene la virtud de reconocer legalmente la condición especial de los pueblos indígenas más vulnerables del país e incorpora, en el lenguaje jurídico, elementos que pueden ser aprovechados para una defensa legal más eficaz en el futuro. Por eso, la ley no es suficiente y es muy importante que difundamos la situación de los pueblos en aislamiento y generemos solidaridad a favor de ellos para poder sensibilizar a las autoridades y se adopten medidas de protección más eficaces para ellos. Pensemos, ¿qué haríamos si un conjunto de extranjeros armados ingresara a nuestro territorio sin nuestra autorización? Pues básicamente lo mismo que ellos, es decir, resistir de todas las formas posibles, incluida, claro, la resistencia armada. Sin embargo, mientras a nosotros se nos catalogaría de patriotas heroicos, a ellos los estamos catalogando de salvajes. ¿Por qué? Porque básicamente somos nosotros quienes les ponemos el sobrenombre o el nombre a la resistencia. No olvidemos que mientras nosotros vivimos tranquilos, la vida, la cultura y el territorio de los pueblos en aislamiento están siendo muy afectados por el ingreso de madereros ilegales que se introducen a los bosques para extraer valiosas especies como el cedro, la caoba y otros recursos forestales de alta cotización en el mercado internacional. Se trata de mafias ilegales armadas hasta los dientes, dispuestas a todo, que actúan en la impunidad y que muchas veces se jactan de haber matado un calato, como ellos llaman despectivamente a los indígenas en aislamiento. No maya besa bo angene te bae no kone wa kanobo me desena kanobo aya waska shama be hawanto de shama be. Servicios en Comunicación Intercultural Servindi presentó Mundo Indígena, programa producido gracias al auspicio de IV Guía, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.